Le preguntamos al alcalde de Villa Alemana qué signo es, don Nelson. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, don Juan? Gusto saludarlo. Muchísimas gracias. ¿Estaba atento usted al horóscopo? Bueno, sin duda, pues yo soy Piscis. Ah, ya, le falta todavía. Sí. A ver, pero leámoslo, a ver, que adelantemos un poquitito, Piscis, por favor. Dice, en el amor, hay veces que es importante pensar las cosas y si usted necesita tiempo, debe pedírselo a su pareja. Ajá. Ahí está Piscis. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, pues, don Juan, gusto saludarlo. Buen día, bueno. Un día precioso acá en la, sí, en la, totalmente en la región. Así que con mucho ánimo, ya último día de la semana. Ha sido, inclusive con un feriado entre medio, inclusive. Claro, pero regalado. Pero bien, sí, felices, sí. Feliz. Oiga, alcalde, y felices también por la inauguración de la Plaza de las Flores. Ah, que nos hablaba el otro día, pero ahora ya se está concretando, bueno, este tremendo proyecto de casi 77 millones de pesos. Sí, bueno, es un proyecto que está en la línea, ¿verdad?, de poder recuperar espacios públicos, que nos permiten dar una mayor seguridad a la familia principalmente. O sea, yo creo que ahí ese es el trabajo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo ahí con el Parque Pasionista, que está a la entrada Villa Alemana. Así que este es un gran logro, ¿verdad? Primero que nada, las dirigentes vecinales del sector de ahí, de la Junta de Vecinos Paul Harry, en el sector de Cupercindo, y que efectivamente un logro de poder entregar espacios en un sector que no es muy yo diría reconocido como un sector bueno. Entonces esto es fundamental para que ese entorno que vive la familia puedan tener una plaza maravillosa, tiene columpios, tiene... Sí, eso estaba viendo las características con juegos infantiles, senderos, mulos de contención, y además del mobiliario urbano que se instala también. Sí, sin duda, no, preciosa la plaza. Yo lo único que les pedí, ¿verdad?, que la cuiden, porque efectivamente cuesta mucho, ¿verdad?, a los municipios invertir recursos. Pues usted sabe que los municipios, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos siempre, por lo tanto se les pide al entorno, ¿verdad?, que lo cuiden y que lo usen, que es lo más importante. Exactamente, eso es primordial. Sí, es un esfuerzo también de los dirigentes por obtener y sacar adelante estos proyectos junto a la autoridad. Es importante también que puedan decirle a las vecinas y vecinos a que se preocupen de cuidarlo. Me va a creer, don Juan, que yo creo que los dirigentes vecinales ya llevan más de 10.000 proyectos que ellos han elaborado, ¿verdad?, en beneficio de la ciudad. Y esto originado, ¿verdad?, desde el año 2010, que son los presupuestos participativos principalmente, que ellos presentan una iniciativa que va en beneficio del sector, ¿verdad?, de sus vecinos. Y hoy día, ¿verdad?, llevamos más de 10.000 proyectos ejecutados por ellos, que ningún municipio es capaz de elaborar en tan poco tiempo esa cantidad de proyectos. Así que eso, esa iniciativa de los presupuestos participativos, que es voluntad de los alcaldes, porque aquí en la quinta región no van a haber más de tres o cuatro, no creo, escasamente dos o tres, lo que estamos haciendo los presupuestos participativos, los cuales entregamos una gran cantidad de dinero a los dirigentes vecinales para que ellos, con su iniciativa de participación ciudadana que se realiza en su sector, eligen una iniciativa y la postulan y la ejecutan además. Entonces, esto también, el preocuparse a través de este tipo de proyectos, que es la Plaza de las Flores, hace también, complementa más el trabajo de los dirigentes vecinales. Yo la verdad que estoy muy agradecido, y ahora prontamente viene el Día del Dirigente, así que también estamos preparando algo bastante especial para ellos, que efectivamente son una herramienta, ¿verdad?, que muchos alcaldes no la ocupan. Exacto, es fundamental, ¿verdad?, trabajar con ellos. Es fundamental la vinculación ahí con los dirigentes. El alcalde de Villa Alemana, don Nelson Stay, junto a esta inauguración también se vio y se dio el lanzamiento del municipio en terreno para ayudar también a la comunidad a hacer trámites cerca de sus casas. Bueno, sin duda, también es una herramienta fundamental que el municipio pone a disposición de la ciudadanía en aquellas personas o sectores donde la gente no llega al municipio, ya sea por un tema de movilidad. Muchas veces, mucha gente hoy día, nosotros somos la región más longeva de la del país, y Villa Alemana también es una de las ciudades dentro de la región más longeva también, que está mucho adulto mayor. Entonces hay gente que ya no se puede desplazar, por lo tanto este móvil que nosotros estamos implementando, y que ya implementamos ya, lo que hace es acercar todos los servicios municipales hacia las personas, y hace también a los sectores más aislados, como son los sectores rurales, como son sectores donde obviamente hay mucha gente que hoy día, dada la situación económica del país, sabemos que estamos en una crisis, uh-huh. una crisis de empleo, porque la gente, sí. mucha gente se desemplea, una crisis, ¿verdad?, económica, ¿verdad?, porque los negocios están cerrando, tampoco están vendiendo. Uh-huh. Entonces, hoy día, esa y tampoco tienen, mucha gente no tiene recursos ni siquiera para ir al municipio. Claro, o sea, sacan la cuenta, es decir, si yo voy al municipio me sale tanto la ida, tanto la vuelta, y eso prefiero posponerlo y gastarlo en pampa. Claro, entonces, exacto. Creo que ahí hay una real ayuda, ahí, ¿eh? Ayuda efectivamente a la gente, y esto lo estamos poniendo a disposición de toda la ciudadanía en aquellos lugares que son de difícil acceso, o que tampoco pueden acceder las personas hacia el municipio. Así que muy buena noticia para la ciudad. Es de ayuda al municipio porque, por ejemplo, el SECPLA, ¿cierto?, puede hacer diagnóstico junto a los vecinos, a los dirigentes en diversos sectores de la comuna para ir también apoyando los proyectos. Exactamente, ahí está el termómetro. Claro. Ah, el termómetro, ¿verdad?, para medir la temperatura en cada uno de los sectores cuando llega, y uno inmediatamente ve qué acción se puede hacer en ese sector. Ah, por eso que va seguridad pública, está también lo que es asistencia social, va también la SECPLA, de repente hasta obras, de repente para consultas de rentas también, para que alguna persona quiera hacer alguna MEF, microempresa familiar, o algún negocio del sector, está disponible, ¿verdad?, para que puedan consultarlo en este móvil, ¿verdad?, a disposición de toda la ciudad. El alcalde de Villa Alemana, don Nelson Estay, acá en Carnaval. Alcalde, que nos cuente también, me dice la producción acá, sobre esta reunión que asistió usted junto a otro alcalde de Margamarga, la PDI de Viña del Mar, por el tema seguridad. Bueno, yo creo que ahí hay un tema. Nosotros tenemos muy buenas relaciones, ¿verdad?, como provincia de Margamarga, con las policías. ¿Ah? Y hoy día justamente vengo recién de allá, una reunión bastante fructífera, sí. Partimos a las 8:30 en punto. Ah, con el prefecto acá de Viña del Mar, que tiene la jurisdicción nuestra de la provincia de Margamarga. Entonces tuvimos una reunión para principalmente dos motivos. Primero, para que ellos nos informen cuál es la realidad de cada una de las comunas y cuál es la realidad de la provincia respecto a la región. Y lo más importante fue que también nosotros como municipio nos pusimos a disposición de ellos para poder colaborarles en lo que necesiten para poder mejorar el trabajo de ellos, principalmente porque tienen muy pocos recursos, lo que es la PDI, muy pocos recursos. Yo creo que ahí hay un tema súper importante, don Juan, porque hoy día para el gobierno todos hablan de seguridad, que estamos, pero sabes que no invierten nada en seguridad, pues. O sea, la PDI no tiene autos, no tiene vehículos para salir. ¿Ah? Vea algunas dependencias que tienen, que son unas casas. Uno no puede tener un detenido en una casa. Entonces, la verdad que ahí hay un llamado, ¿verdad?, a las autoridades centrales, de que efectivamente cuando se habla de seguridad hablemos con fundamento y hablemos con apoyo real, ¿ah? Y no muchas veces estas palabras que van al aire. Y efectivamente hoy día la PDI necesita el apoyo del Estado. Yo sé que ellos no lo van a pedir, pero los alcaldes lo podemos pedir porque vimos la realidad, ¿ah? Claro, exacto. Entonces, ahí está el apoyo de cada uno de nosotros. En, por ejemplo, en la elaboración de algún tipo de proyecto para un cuartel, podemos nosotros hacer el estudio de mecánica de suelo, podemos también a lo mejor poner a disposición vehículos de la provincia a disposición de ellos. O sea, hay varias cosas que podemos colaborar con la PDI o con las policías, con el fin de que su trabajo sea el más eficiente posible y con los mejores resultados que nosotros esperamos, que es tratar de eliminar, ¿verdad?, el microtráfico, eliminar también la delincuencia, o tratar de eliminar la delincuencia, hacérsela difícil. Dice uno se va a eliminar, pero a medida que uno la achaque, le parte asfixiando, ¿verdad?, en el sentido le parte achicando el área, obviamente que en los delitos, ¿verdad?, de estos crímenes organizados y todo esto, se van mutando y se van para otro lado. O sea, se van a otra ciudad donde se la hagan más fácil. Nosotros, la provincia de Margamarga, los alcaldes estamos unidos para hacérsela difícil a la delincuencia, y ese es el trabajo que hoy día nos convoca siempre. Hemos formado una asociación bastante potente, con sólidos valores de vida, y que vamos a tratar de reflejar, ¿verdad?, en el trabajo que nosotros hacemos día a día. ¿Y qué dice el ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero? Porque ustedes están con toda la voluntad, como dicen los alcaldes de Margamarga, de poder colaborar en esta falencia que tiene, a lo mejor, de vehículos, de infraestructura. Mire, imagínense, nosotros en Villa Alemana, Juan, nosotros tenemos, no hay más de 11 efectivos para Villa Alemana. O sea, porque efectivamente, bueno, obviamente que está Valparaíso, que se prestan ayudas, todo el tema, pero nosotros necesitamos más presencia de policía de investigación, y yo sé que entran poco, pero ahora es el momento que entren más. O sea, yo creo que usted ve que en Carabineros están saliendo más de los que entran. Sí. Y eso es una realidad que hoy día todas las conocemos, porque no hay garantía. Sí, estadística, eso. No hay garantía, claro. ¿Verdad?, del gobierno de apoyo o respaldo a los carabineros. Entonces dice, ¿qué saco con nada si no tengo respaldo? Entonces, prefiero ir a disfrutar mi familia, prefiero, ¿verdad?, irme a la casa, ¿verdad?, a cuidar a mi familia, ¿verdad?, y no estar expuesto día a día sin ningún tipo de respaldo. Si usted ve que todo lo que en otros países, don Juan, uno toca un policía, lo toca con el dedo un policía y es pena del infierno. Exacto. Entonces aquí no hay voluntad de parte del Estado de poder dar mayores garantías a nuestras policías, y principalmente yo creo que el ministro Cordero, yo sé que es una persona bastante lógica él, es una persona bastante, yo diría, aterrizada en la realidad, y yo creo que en algún momento va a que está recién llegado también, claro, va a tener que ver la realidad que tiene PDI y entregarle los recursos que necesitan con el fin de hacer su trabajo, que es lo más importante. Es lo más importante. El alcalde de Villa Alemana, don Nelson Stey, estaba viendo que una certificación de 73 cuidadoras junto al AIEP. ¿Ah? Esto sí que es una tremenda buena noticia. Sí, claro. O sea, yo lo que digo, don Juan, principalmente yo creo que la alianza público-privado siempre tiene que estar presente en los municipios. Hay gente que muchas veces, nosotros no podemos vivir siempre el Estado. Exacto. Y hay algunas tendencias, ¿verdad?, ideológicas, que quieren hacernos vivir siempre depender del Estado. O sea, que en vez de ir a de nosotros ganar el trabajo, ir a comprar un supermercado, que te pase una tarjeta y anda a retirar lo que te corresponde. Y eso no puede pasar. Yo creo que aquí tenemos la libertad, ¿cierto?, de vivir un país maravilloso, donde podemos hacer lo que nosotros queramos en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Y esta alianza público-privado es fundamental hoy día para el desarrollo de las ciudades. Nosotros con la academia, que estamos hablando con AIEP, firmamos un convenio de colaboración, de apoyo, ¿verdad?, a lo que hay carencia. Y una de las carencias más importantes, dado que Villa Alemana es una de las ciudades bastante más longevas de la región, es el apoyo a adultos mayores. Y esto fue una certificación transversal. O sea, el curso no fue destinado solamente a las personas más vulnerables, sino que todos en algún momento, Juan, o nos van a cuidar, o vamos a terminar cuidando a alguien. Exacto. Eso es la ley de la vida. ¿Ah? Por lo tanto, ahí entramos transversalmente toda la gente que necesita algún momento. Y también es una fuente laboral importante de trabajo hoy día, ¿ah?, para aquellas personas que requieran, ¿verdad?, atención. Va a haber una gran cantidad de personas certificadas por AIEP con la capacitación, de alguna forma con profesionales, ¿verdad? 28 horas presenciales de contenidos teóricos, prácticos. Entonces eso le entrega una herramienta a la absolutamente persona. Y fue intenso porque lo dijeron las personas, que fue intenso. Y por eso que partieron 100 y terminaron 73. Porque no era chacota, o sea, que el que faltaba a uno te quedaba fuera. Y yo creo que eso es parte de un compromiso que asumen las personas. Exacto. De hecho, cuando se levantó la postulación por plataforma, Juan, a los 10 minutos ya teníamos 160 inscritos. Imagínense la cantidad de demanda. La necesidad de la demanda de la gente. O sea, y eso pasa, como dice usted, alcalde, por la gestión que realiza la autoridad con el privado para poder solucionar los temas que tiene la gente, la comunidad. Bueno, sin duda, yo siempre he dicho que acá, lo he dicho, uno puede vivir del gobierno regional, no puede vivir del presupuesto municipal o de lo que entrega, ¿verdad?, el gobierno a los municipios, sino que hay que buscar. O sea, para eso los alcaldes estamos, los alcaldes somos facilitadores. Sí. Y ante una buena idea uno siempre tiene que buscar, y siempre está la responsabilidad social de parte de las entidades privadas, tanto universidades como empresas. Hay muchas empresas también que, imagínense, el año pasado el Banco Chile, mire, voy a poner un nombre, voy a decir un nombre. Llegó la gente, me dijo, pucha, alcalde, me dijo, nosotros tenemos 15 millones de pesos al año, y la verdad que no pude invertirlo en Villa Alemana porque no me recibieron. No me recibieron. Y perdimos 15 millones de pesos para la ciudad. Entonces uno dice, chuta, oye, aunque hay un proyecto de pelota de ping-pong, a alguien le va a servir, por lo tanto hay que postularlo. Entonces creo que ahí nosotros estamos fuertemente buscando recursos a través de academia, embajadas, empresas privadas, porque efectivamente creo que lo que más le sobra a Villa Alemana, como le dije, don Juan, son las carencias. Exacto. Bueno, alcalde, muchas gracias por estos minutos, con todos estos informes que nos da siempre aquí en el contacto con la comunidad de Villa Alemana y alrededores, porque se está vinculando con otras ciudades, otras comunas, siempre con los demás alcaldes, con las autoridades regionales y todo ahí bien movido, desde temprano comienza con reuniones, así que los trae y los vuelca aquí en el micrófono de Carnaval, la gente lo agradece mucho, alcalde. Sí, no, bueno, muchas gracias, don Juan, gracias a los oyentes de Radio Carnaval. Estamos haciendo bien la pega y tienen que estar tranquilos la gente y Alemania y Villa Blanca, que vienen muchas cosas buenas para la ciudad. Estamos recién empezando, estamos fortaleciendo la seguridad y, tal como dije, nosotros llegamos a una ciudad donde vamos a generar la confianza nuevamente en los vecinos, en una ciudad, en un municipio, ¿verdad? Y una ciudad donde se pueda vivir tranquilo, que eso es la idea. Ok, el alcalde de Villa Alemana, don Nelson, está en Carnaval. Gracias, que tenga buen día. Y buen día a todos. Ok, gracias.